Y aunque no lo tenga todo, no me hace falta nada. Gracias, Dios mío. Far Onel. Gracias. Que Dios me los bendiga, que derrame muchas bendiciones para mi isla y que ustedes puedan seguir llevando este mensaje y que la esperanza jamás termine. Los amo.